Sí, señor, estamos en directo. Vale, pues Está lleno de gente, ¿eh? Sir Charles un rajao que no se pasa. A Muniki, saludos a Muniki. Sé que está en plenas negociaciones para traernos la semana que viene una invitada. Ahí lo dejo. Entonces vamos a empezar así, tal cual. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 13ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más en directo otra vez desde Twitch con el programa número 7 de la temporada normalita. No traemos el fresh, ¿por qué? Porque venimos con contenido que ahora lo desvelaré como hacemos en todos los programas. Adelanto, van a ser dos jueguitos interesantes. Pero, como siempre hacemos en estos programas, antes de empezar, pues vamos a presentar a la gente. Ya veis que estoy presentando servidor Ruedichi, porque a Muniki otra vez no está por aquí. Está negociando la entrevista la semana que viene, así que la semana que viene le tenemos aquí con esa entrevista especial que vais a ver que os va a molar muchísimo. ¡Ojo, ojo, ojo! Pero a quien tengo esta semana aquí son los otros dos invitados, a los cuales voy a darles paso con la pregunta mamporrea de la semana. ¿Y cuál es la pregunta, cuestión mamporrea de esta semana? Bueno, pues que Sony ha presentado unos resultados financieros bastante interesantes. Las típicas reuniones de accionistas para presentar cómo van, y han mostrado que pues la gente que tiene PlayStation pues en este último año fiscal que les gusta hacer pues han aumentado su gasto un 21%. ¿Dónde está la cosa? Que pese a que hay ese aumento en el gasto de, perdón, es un aumento del gasto del 15%, pese a eso, el gasto en juegos completos ha bajado un 15%. O sea, gasta más la gente en PlayStation, pero compra menos juegos. Lo que han visto es un aumento brutal en el tema de lo que llaman ellos add-on, que pues incluiría el tema de DLCs y micropagos y todas estas mierdas, de un nada más y nada menos que 247%. Así que, chicos, con esta cuestión, que me digáis qué os parece, que esto va a seguir creciendo aún más, o ya sabrá estabilizar más o menos, o cómo lo veis. Señor Ricky Knight, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Surprise, motherfucker. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si con esos add-ons, Rodici, están incluidos, me imagino que sí, todo el tema de micropagos y demás historias. Entiendo yo que es así. Sí, eso he dicho, sí. Entonces, claro, al final la tendencia yo creo que va un poquito a lo que ya hemos visto en los últimos años. Crear esos juegos de servicio, quédate aquí jugando al FIFA, quédate aquí jugando al Call of Duty, Destiny 2, por ejemplo, que digamos que pueden ser a lo mejor en tres géneros diferentes, tres grandes exponentes, ¿vale? El Fortnite también, obviamente. Y al final pues es eso, que al final tú te dedicas a jugar al juego que más te gusta con tus colegas y ya no es como antes, la tendencia antes era te pasas un juego, tírate a otro, si tienes multijugador inténtalo aprovechar si te gusta, y vemos que el jugador clásico, que viene siendo más o menos como nosotros, que no somos muy fandom, por decirlo así, de juegos de servicio en general, vamos, quitando yo al PUBG que es el dios del videojuego, pues ahí tienes... Tienes eso, entonces claro, nueva juventud, nueva gente que entra al mercado, no compra tantos juegos, prefiere gastarse el dinerito en skins, pues obviamente los ventas de videojuegos va decreciendo frente a otros juegos que mediante servicio pues se están haciendo de oro. Un par de consideraciones, suscripciones no están incluidas aquí, que se han mantenido más o menos estable, y me encanta ese comentario de nosotros no somos el caso, nosotros éramos bichos raros hace 20 o 25 años entre los videojuegos y ahora volvemos a ser bichos raros. O sea, no hay manera, tío. No estamos en la onda nunca. Señor Alexis, bueno, espera, dime, Enrique, di. ¿Ibas a decir algo? No, somos de generaciones perdidas, tío. O sea, sí, no nos ha tocado ni las generaciones buenas ni las generaciones malas. Y miras ahora y las tías están más buenas que hace 10 años. Así que no se va la cosa para atrás, tío. Señor Alexis, muy buenas noches. ¿Tú cómo lo ves? De lo que quieras, ¿eh? Hablar de videojuegos, de días, de generaciones. Oye, métete en el marrón que quieras. Vale, buenas noches. Yo la verdad, primero voy a hablar de videojuegos. Del otro igual me conviene no hablar, así que voy a mantener el silencio. Por lo menos mientras estemos emitiendo y grabando. Y respecto a los juegos, al final... A ninguno nos, si bien nos tomó por sorpresa, no nos costó entender la estrategia cuando salió PlayStation a comprar a Bungie, y estos números evidentemente es algo que están viendo como tendencia, que se sigue llevando una misma diagonal de progresión en el mercado, y están viendo cómo van variando sus propios ingresos y la necesidad que tienen de reforzar en eso que le está dando, que precisamente es los juegos como servicio. Actualmente los juegos a nivel competitivo quizás más masivos, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, Warzone, CSGO, League of Legends, Dota, todo esto, el Fortnite, todos estos juegos super masivos que llevan a torneos, que llevan a competencias de eSport, que llevan a la gente transmitiendo en Twitch, a todo ese engagement que se genera alrededor, son juegos gratuitos. Quedan el FIFA y el WoW como quizás de los de pago, de pasar por caja sí o sí, de los únicos, vamos. Pero el resto de los grandes están todos por ahí, y es porque esta tendencia yo creo que seguirá creciendo. No sé si a un número tan abismal como hablar de más de un 200%, porque es una puta burrada, pero yo creo que sí va a seguir creciendo, en parte porque también la oferta va a pasar un poco por ese lado. Cada vez son más los estudios que de una u otra manera, o las distribuidoras que tratan de sacar, aunque sea algo que vaya en la línea de juego como servicio, o que sea el juego, pero después tratar de ver si cuela y engancha, y el multiplayer hace que la gente se quede un ratito más, seguir sacando contenido y tener a la gente enganchada en el juego, porque es lo que termina dando dinero. A lo mejor yo tengo conocidos que a lo mejor les decían que tenían que pagar 60 euros, que se cortó un toque, ¿no? ¿Se les ha cortado el de esto? No, no, sigue. Vale. Gente que si le decían que tenían que pagar 60 euros por el LOL, no lo hubiesen pagado nunca en la vida. Hoy por hoy conozco gente que tiene gastado más de 200 euros en el puto juego, entre que se compran que si la skin, que si la caja, que si no sé qué mierda. Cosas estéticas, tontería, pero también es más fácil, que lo hemos mencionado un montón de veces. Ir sacando de a 3 euros, de a 5 euros, de a 10 euros, que pedir un desembolso directamente de 60. Y por eso quizá también vemos mucho crecimiento desde ese lado. Bueno, tú piensas también que los videojuegos no son precisamente baratos. Ahora ya, por último, estaban pidiendo que eran 70 o 80 euros. Y en el caso nuestro, pues siempre buscamos las alternativas. Es decir, yo si tuviera que desembolsar por cada juego que me compro 80 pavetes, compraba 3 en todo el año. Y le sacaba suco, ¿no? Lo siguiente, obviamente. ¿Qué pasa? Que buscamos desde stores diferentes. En el caso de Xbox, pues te puedes buscar case de Argentina, que te valen, pues, prácticamente en Elden Ring te vale 28 pavos. Jueguitos de salida por 5, 6, 7 euros. En el caso de PlayStation, pues el tema de las cuentas compartidas, pues quieras o no, también es un ahorro importante. Entonces, nosotros que somos jugones más clásicos y queremos jugar a más juegos, tenemos que buscar esas alternativas, ese ahorro de dinero o incluso el aguantarme a que el juego esté de oferta 6, 7, 8, 9 meses más tarde, en el caso de que luego me siga interesando. Quitando a Nintendo, que obviamente pasa por caja sí o sí con su juego, no se devalúa. El resto tenemos que buscar ese ahorro y ese mínimo de gasto de dinero. Por lo tanto, el usuario que está enganchado a este tipo de juegos, tú dices, te ha gastado 300 euros. Sí, sí, me ha gastado 300 euros, pero no de golpe. A lo mejor el jugón que se compra 3 juegos, se está gastando casi 300 euros, 80 por 3, 240 pavos, y el otro se lo gasta a lo largo de 2, 3, 4, 5 años, y está contento con su juego, se comprará la novedad del año, si acaso le interesa, y si no, sigue jugando con lo suyo, que me parece totalmente viable, lógico, que al final cada uno juegue y se gasta su dinero en lo que quiere. Entonces, al final, los jugones clásicos tenemos que buscar un equilibrio entre qué comprar, y los que van por el tema de servicio, pues saben que ese dinero lo van a gastar ahí y les parece bien invertido en una skin, en un cromo del FIFA o lo que sea, porque saben que le van a sacar rédito o van a presumir de esa skin o lo que fuera. Yo ahí creo que has dado la clave, Ricky, el tema de que la mayoría de jugadores actuales podríamos decir que son más gente de pocos juegos. Estamos viendo que la mayoría de jugadores tienen a quedarse en uno o dos juegos, meterse en la comunidad que se genera al final también alrededor de estos juegos, porque se genera una comunidad en la cual es una vez entras, pues está muy a gusto y la gente le gusta participar en chat y en extender todo lo que tiene alrededor del juego. Y como dice Ricky, pues te acabas dejando el dinero alrededor del juego, cosa que pues nosotros somos un perfil de más de que es difícil quedarnos, nos gusta más ir probando otras cosas. y que afortunadamente pues tenemos las suscripciones hoy en día, que son una maravilla también, que por ese lado pues para poder ahorrar mucho y probar muchos juegos que bueno, pues todos estamos teniendo, se está ampliando todo mucho para que todos podamos disfrutar de todas las maneras, así que yo creo que de momento encantadísimo. ¿Para dónde va a ir? Pues no lo sé, pero de momento no tiene pinta que los juegos single player se vayan a desaparecer, así que de momento yo no me preocuparía. Pues nada, chicos, si no hay nada más que decir, vamos a pasar a ver el contenido que tenemos para esta noche. Esta noche venimos con dos análisis. El primero, Guardianes de la Galaxia. Lo va a analizar el señor Ricky Knight. Yo le voy a dar apoyo porque tengo el juego a la mitad. Y luego vendrá el señor Alexis con Vampire Survival. Que acabo de mirar un vídeo y he flipado en colores de la cosa más rara que es. Pero bueno, también tiene pinta de molona. Y luego en notición, con una noticia mamporrera en el que... Ahora, mis compañeros no lo saben, pero lo voy a desvelar ya. Vamos a hablar un poquito sobre... Ya vamos a tener, parece que ya hay muchos rumores y cuando el río es una guayaba de que el año que viene a lo mejor ya tenemos versiones pro de las consolas y eso que la mayor gente no las tiene, así que vamos a ver qué pasa. Luego entramos en detalle con las noticias que dan esta información, pero antes de nada vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Empezamos este Consejo de Sabios con un juego pues de una de las IP, bueno, una de las IPs que se ha cogido más renombre gracias a las películas de Marvel, Guardianes de la Galaxia. Eran uno de los superhéroes probablemente más desconocidos dentro de la gran lista de superhéroes que han aparecido en esta fase 1 de Marvel. Y la verdad es que llevaron a este tipo de personajes que han hecho que mucha gente los conozca. Y pues tenemos un juego single player que realmente ha sorprendido... sobre todo por el tema del doblaje, pero bueno, Ricky va a contarnos un poquito más en detalle, pero oye, es un juego que realmente cumple para lo que tiene que ser, por lo que parece, la caracterización de personajes, o sea, no tiene nada que ver con las películas, es su propio universo, pero en el juego en el que se ha metido cariño respecto a esta franquicia, o sea, que cualquiera que le haya gustado las películas o ya conocido los personajes de los cómics, aquí se va a encontrar otro universo distinto, una versión distinta, pero que realmente está muy cuidado en mucho mimo. Pero bueno, Ricky, desgranos en detalle todo lo que tiene el juego. Bueno, con este Guardianes de la Galaxia nos vamos a encontrar con un juego en tercera persona, básicamente un shooter en tercera persona, en el cual pues es bastante lineal y con una pequeña dosis de puzzle, yo diría que muy muy muy ligerita. Vale, ya a nivel jugable pues básicamente es un tira para adelante, o sea, no tiene mucho más misterio que oleadas de enemigos, te los vas cargando, chascarrillos, te los vas cargando, de repente hay un puzzle, utiliza esta habilidad de este personaje... Utiliza la otra habilidad de otro personaje que tira piedras, el otro que sale volando. Mil historias, mil paridas típicas de los Guardianes de la Galaxia. Y quizás yo veo aquí el punto, digamos, que más te puede echar un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque durante las 16 horas que dura el juego, que me parece la verdad que una burrada para la historia de los Guardianes de la Galaxia o de cualquier juego de este estilo, se hace un poquito largo precisamente por eso, por esa repetitividad que tiene. Es verdad que en los combates pues cada personaje tiene su habilidad, los vas mejorando, hacen diferentes historias y demás, te vienen nuevos enemigos, algunos con escudo, otros que vuelan, otros son más fuertes, otros cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Pero al final la sensación que te da durante todos los capítulos es un poco de estoy haciendo siempre lo mismo. Voy avanzando, me van contando la historia, combates, puzzle para seguir avanzando, puedes explorar un poquito del mapa si quieres para conseguir esas mejoras que te van para tus personajes o esas skins. pero que durante lo que dura el juego pues no evoluciona, y es lo que puede echar para atrás a mucha gente a la hora de jugarlo, y puedo llegar a entender que lo prueben y no lo terminen precisamente por este aspecto. La verdad es que el juego es muy simplón, y además si lo pones en el modo de juego que recomienda, porque el juego te lo pone ahí, este es el modo de juego que ha sido pensado para disfrutar de la experiencia. El juego es muy fácil, no hay realmente que aplicar realmente estrategias ni pensar mucho, porque ciertamente es lo que dice Ricky, tú controlas a Star-Lord, el protagonista, y puedes ir dando órdenes a tus compañeros para que ejecuten técnicas, que se pueden desbloquear nuevas técnicas y mejorar, y hay un tiempo, un cooldown para poder volverlas a aplicar, hay enemigos que tienen debilidades para ciertas cosas, pero realmente el juego es muy fácil, no puedes incluso pulsar a lo loco y pasártelo. El juego es muy pasillero. Se tiene exploración, sí, pero es que es muy pasillero y casi todas las cosas son muy obvias de encontrar. O sea, no tiene mucho más que tira para adelante, despeja zona, tira para adelante y despeja zona. Lo que dice Ricky, chascarrillos a mogollón. Realmente es por lo que te quedas en el juego. Y yo, pues, por lo que de momento me estoy quedando, porque es que los personajes, confírmame, yo llevo 5 horas o 6 horas, pero es que no se callan ni bajo el agua. O sea, la línea de diálogos es una salvajada y la calidad de todos los diálogos es alucinante. Justamente ahí es donde iba yo a ir. Cualquiera que nos esté escuchando dice, ¿tú qué motivo tengo yo para jugar a este título si es un poco repetitivo y demás? Pues precisamente en la historia, en sus personajes, el carisma que tienen, en el doblaje, que es exactamente que el de la película, excepto el de Star-Lord, que no es el mismo. Se parece mucho, se asemeja, pero no llega a ser el de las películas. Y ahí está la gracia. Si eres un fan de Guardianes de la Galaxia, eres enganchado, te gustan todas sus historias, menos las películas que has visto y demás, que es lo que la mayoría de nosotros haya contemplado esta saga de Marvel, por decirlo así, es en los personajes, y ahí está la gracia y lo que radica el seguir jugando en las paridas que te estás riendo todo el rato, la historia súper loca que te cuentan, las burradas que suelta cada personaje, los conoces como son, y ahí está la gracia, que son 4 o 5 subnormales, como dicen ellos, o algo así, y otras que se han juntado y van a tirar para adelante. Entonces, a partir de ahí, esa es la gracia que tiene el juego, es decir, oye, que me voy a encontrar ahí delante, a ver qué me va a soltar, que va a salir Drax con Gamora y el resto de personajes que te sueltan sus historias. Y bueno, lo de... Ay, Dios, que se me fue el nombre del chiquitito, tío, de... Rocket. Rocket también, es que hay un momento, el de Rocket, que puedes decidir si lanzarlo o no por el aire. Es brutal. A veces va a hacer lo mismo, dice, ni de coña me vas a volver a tirar, no sé qué tal. Sí, claro, ves esas evoluciones, que luego tiene otro tercer chascarrillo que no lo voy a comentar, porque es un poquito más avanzada la historia también sobre ese tema, que es brutal. Entonces, claro, tú me lo estoy pasando bien por la historia, los disparos de gameplay es correcto, pero lo que quieres es avanzar, a ver qué burrada van a soltar, qué gilipollada además. Esto es lo que hace grande a este juego, que tienes un gran doblaje, una historia está currada para lo que es, y el carisma que tienen los personajes, que es buenísimo, y es por lo que y animo a todo fan de Guardianes de la Galaxia, ahora y mucho más ahora que está en el Game Pass, que se anime a probarlo, porque es que se va a echar una risa segurísimo. Es desde luego para mí uno de los mejores doblajes que he visto en un videojuego, por la calidad de las líneas, la calidad de la interpretación y la cantidad de líneas, porque es que si me dices que se mantiene así durante 16 horas, es una salvajada. Yo por lo que llevo es lo que comentas, son 4 o 5 matados, porque son unos matados, y que no se matan entre ellos porque de milagro, porque es que están todo el rato a la que pueden, burchando, pinchando, recriminando, y tú, como dices, descojonándote todo el rato, pero es que durante el combate, joder, es que ni, no se callan ni bajo el agua, o sea, es que es muy gracioso, la calidad es muy buena. Y bueno, a ver, es que ya simple hecho de esto, ¿no? De decir, oye, que tienes posiblemente los mejores doblajes al castellano que se tiene, eso habla mucho. Y a quien le guste en versión original, imagino que si la calidad en castellano es esta, en inglés va a ser del mismo nivel. Así que, desde luego que es el punto fuerte del juego, sin lugar a dudas. Nada, Ricky, te dejo que pases al aspecto técnico, porque no creo que haya mucho más que comentar por aquí. No, simplemente que es eso, que apostaron por el doblaje de las películas y eso fue un grandísimo acierto, sí. Porque este mismo juego te ponen otro doblaje y ya te chirría todo, ¿sabes? Entonces, al final se hayan gastado el bolsillo y hayan dicho, oye, prácticamente todos los que salen están doblados por sus actores aquí en España, capó por esa, que es una apuesta ganadora. Sí, porque además son conocedores de cuál es el punto fuerte, el valor añadido de su juego, y lo respaldan, así que me parece una decisión perfecta, sí, sí. Y nada, ya comentar simplemente a nivel 3. Juego bastante correcto, bastante colorido, tiene a veces, no diría que es un aspecto de cómic, pero sí tiene mucho color y demás. Y para mí cumple sin más, o sea, es un aspecto que tú lo ves, te chirría, te pega con lo que están contando, con los personajes y demás. no hay nada que desentone, tampoco hay nada que digas tú, hostia, qué pasada lo que estoy viendo en pantalla. Sí que es verdad que utiliza mucho las cinemáticas para engrandecer un poquito más la historia, sobre todo en la parte final hay un momento que es buenísimo. Digamos que estamos ya aceptando una nave con toda la gente que está ahí metida y te hacen una parida. Yo la grabé en un vídeo y todo porque me pareció buenísimo el momento, que digo yo, hostia, qué bueno, espectacular, tal. Y aprovechan también todo eso para meter cinemáticas súper buenas y que te encajan perfectamente con la historia en ese momento de que estás jugando y que es una pasada, vamos, en ese aspecto también se lo han currado. Siempre a veces critican las cinemáticas y demás, pero en este caso están muy bien llevadas y el momento con los gráficos que simplemente pues cumplen sin más. Yo creo que los gráficos, yo diría que más que cumplir sin más, son buenos. No son nada del otro mundo, pero yo diría que van un poco más allá de cumplir sin más. Ciertamente el juego, al ser tan pasillero y cerrado, se lo pone muy fácil para permitir pues realzar ciertas cosas. Tiene algunos defectillos como todos los juegos, no es nada despampanante, pero yo creo que es un buen juego técnicamente. O sea, es un juego que en una consola como la Series X, que te lo pone todo a 4K, pues se luce bonito si tienes la pantalla. No tiene modo 120, pero bueno, el rendimiento es correcto. Yo en ningún momento, hasta donde llevo, he tenido ni bugs, ni tirones, ni nada. Entonces, no sé si Ricky jugando más ha tenido algún problema, pero el tema técnico, pues la parte del rendimiento, pues no le he visto ningún problema. Y yo de ahí pasaría al tema sonoro, que ya hemos comentado el doblaje, pero queda comentar el audio. Y cualquiera que sea fan de la música ochentera, aquí tiene un juego que le va a flipar. De hecho, hay una cosa impresionante, y es que hay un grupo de metal que es ficticio y se lo han creado para el juego. Y es muy bueno. O sea, que pues podrías. A mí me lo pone y dices, hostia, este grupo no lo conocía. Me habría colado de que era un grupo de los 80 que se me habría pasado. O sea, que la banda sonora, para cualquier amante de la música de los 80, rockera, metalera, es canela fina. Claro, lo que comentamos, eso va con el personaje y con la película. Ese tipo de música la introdujeron muy bien en la peli y aquí la han mantenido. Entonces, pues siempre sacan esos temazos, que al final es todo gira en torno al universo de ellos. Entonces, pues todo lo que tú has visto en las películas te lo vas a encontrar aquí y con más personajes de todo lo que es su mundo y demás. Claro, los que lean los cómics, pues sabrá de dónde va la historia o mucho más del lore. Yo que no soy de cómics, pero que he visto las pelis, pues sí he disfrutado de muchos de esos momentos que te ofrece el videojuego. Totalmente. Ya para finalizar, pues el juego no sé si ya estará de oferta por unos 30 euretes. Está en Xbox, en PlayStation, en PC. Yo lo cogería a lo mejor un poquito más barato si me dijera un precio a comprar por 15-20 euros. Si tienes el Game Pass, pues pruébalo. No pierdes nada si lo tienes ahí. Y recomendado, en primer lugar, si eres fan de Guardianes de la Galaxia, juégatelo, porque lo vas a disfrutar. Si no eres fan de Guardianes de la Galaxia, puede ser a lo mejor un buen momento para que conozcas a estos personajes, ¿vale? Pero te vas a perder ahí ciertas cositas de ellos, que es la pena que tiene. Y si no, pues no te lo recomendaría, si no eres fan de Guardianes de la Galaxia, porque al final te vas a acabar aburriendo, no te van a gustar los chistes, la jugabilidad es bastante plana. Y es lo que hay, o sea, al final del juego lo tira su historia para adelante. Si vas a buscar un reto, una jugabilidad más profunda, busca otro juego que no lo vas a encontrar. Sí, la historia de los personajes es lo que te mantiene. Yo coincido con el precio, creo que unos 20 euros por un juego así es algo que está bien. Pero yo incluso diría, si tú eres muy fan de Guardians de la Galaxia, si te gusta mucho el universo, si te gustan mucho los personajes, no lo dudes, píllatelo. O sea, yo creo que alguien que realmente sea muy fan de este universo, por 40 pavos le sale a cuenta, porque es que tiene 16 horas y dura 16 horas, como dice Ricky, tiene 16 horas que las va a disfrutar como un cerdo en una charca. Quiero decir, es un sueño para alguien que sea fan de este universo. Para quien no, pues eso, unos 15-20 euros está bien. Y bueno, que sepas que también puede servirte como un juego de... el típico juego que se comenta, ¿no? Como entre juegos pesados, porque al final es un tira para adelante, me río, escucho lo que me comentan, que me río mucho y te relaja y no tienes que jugar pensando demasiado, simplemente es jugar y disfrutar, reírte y ver lo que pasa y ya está. Entonces también para quien quiera. Y si lo tienes en Game Pass, pruébalo, porque es que desde el principio te pone las cartas sobre la mesa y te engancha porque quieres ver cuál es la próxima burrada que van a decir. Sí, pero coincide en lo que dice Rudy, que es un juego de... si te has jugado algo largo, pesado, duro, pues te vale muy bien. Pero tampoco le des muchas horas, porque si no al final vas a caer en cansancio con él. Al ser bastante similar a la jugabilidad, pues si le echas 2-3 horas y dices, hostia, pues se me puede hacer bola el juego. Bueno, no, todavía es que claro, como llevo solo 5 horas, pues no habré llegado a eso que comentas tú. En 3 meses que llevas jugándolo no está mal, un buen ratio de 20 minutos. Bueno, es que salió el Tunic por en medio y luego el Pokémon y eso. Ahora sigo jugando al Halo y no sé qué. Escucha, pero el Halo, Halo es sagrado. Y eso que no han metido el cop, hijos de puta, sacarlo ya. No te rías, Alexis, que al menos el cop saldrá, no con Half-Life 3. No creo que esté esperando tanto el cop tampoco, así que no. Para jugarlo si con que... MUE 3, si sale ese MUE 3, Half-Life 3 acabará saliendo en algún día de nuestras vidas. Sí, algún día era el Kickstarter. Cuando bueno. Valve se funda y lo compre THQ Nordic, ¿cómo se llaman? Los Embracer Group. Eso, es, hostia, no sé, hostia, sería muy heavy eso. Bueno, señores, pues ya hemos terminado con este análisis. Vamos con el segundo análisis de hoy. Alexis, te digo, lo que he visto me ha parecido muy loco, Vampire Survival. Cuéntame un poquito, porque yo lo que he visto ahí es algo pixelar en la que te vienen hordas de zombies y tú estás ahí, de zombies, de vampiros, o de te vienen hordas y tú haces ahí como si fuera un Musou pero pixeado o algo así. Como, o sea, explícame de qué va eso. Vale, si alguien alguna vez vio a una persona con un herpes muy, muy pronunciado en los labios o en la cara, que sepa que eso es unas 20-30 veces más bonita que el puto juego de mierda, porque es feo, feo, pero feo como agarrarse los huevos con la cremallera a ese nivel, digamos, es horrible. ¿Ves esos juegos de pixel art que uno dice, oh, pero es que ven cuidado? No. Este está hecho, parece malintencionado. Primera aclaración, porque yo no creo que nadie que vea una imagen del juego, hasta la puta carátula de este Steam es fea, que es un dibujo, es un artwork. ¿Cómo le puedes cagar un artwork? Lo han conseguido, es horrible. Querían transmitir lo que transmite el juego, lo han hecho bien. En realidad han hecho, es que han hecho todo lo contrario. Creo que han hecho un buen repelente de primeros vistazos, ¿no? Uno de esos juegos, uno va por ahí, ve un Tunic, ve un Death Door, ve el propio Trek to Zombie que analizó Ricky la semana pasada, y ve algo atractivo, algo que te puede llamar la atención y luego te puedes llevar a indagar más. Este no va a ser el caso. ¿Cómo llegó el juego? A mediados de marzo hay un estudio indie de Madrid que se llama Brainwash Games. Estaban dando una entrevista, no recuerdo, estaban dando una entrevista o leí una entrevista que decían sacar un juego que se llama Mother of Many, y decía que una de las inspiraciones era un juego que estaban jugando como enfermos todos en el estudio, que se llamaba Vampire Survival. Y decían esto mismo, digamos, que es un juego que no es atractivo, digamos, que no es suficiente fuerte, pero que es droga pura y le están dando. Fui a ver a Steam, estaba 2,40€ o así. Si decimos que por 10€ no hay juego malo, por 2,40€, vamos, difícil que no sea un GOTY. No tiene competencia en ese rango, así que digo, bueno, por probar. Es un juego que, ¿cómo escribirlo? La forma fácil de escribirlo sería roguelike, arcade, porque es un juego totalmente arcade, digamos, sí o sí, cada partida es a perderla, como es una partida de Tetris, como es una partida de Donkey Kong, como una partida de cualquier arcade antiguo, que las partidas son a ver cuánto tiempo duramos hasta el momento de la muerte, porque la muerte es precisamente lo que te termina la partida. No hay un completar escenario. De hecho, lo que le llaman ellos completar escenario es morir después de los 30 minutos, ¿vale? Que es cuando básicamente te aparece un bicho invulnerable que te mata de dos hostias. Y el juego tiene una interacción súper sencilla. Lo único que estamos interactuando con el juego es moverlo direccionalmente. Tiene una vista, ¿cómo decirlo? Es lateral, pero es lateral bidimensional, como podría ser un beat'em up, pero de NES. Un poco cenital, ¿no? Sí. Sí. Pasa que como que no tiene ningún tipo de inclinación. Nada. Bueno, sí. Se podría adaptar mejor la vista, decir que es vista cenital, creo. Pero precisamente, digamos, es un juego que tiene muy poca, o mejor dicho, cero tridimensionalidad, es un juego muy plano. Como dijimos, es un pixel art sumamente sencillo. y que la única interacción que tenemos son las direcciones. Entonces ya que es un puto juego de esquivar como de bastante como un Pac-Man pero simplificado y más basura, bueno, no. Lo que hace automáticamente el juego es hacer el ataque. Pero nosotros a medida que vamos matando enemigos que van llegando oleadas y oleadas y oleadas de enemigos de manera ininterrumpida, y a veces de momento llegan muchos más sencillos o poco más complicados, con semiboses en el medio, y el personaje ataca solo. ¿Qué pasa? Nosotros a medida que vamos matando enemigos y ganando experiencia, vamos pudiendo elegir entre tres mejoras, ¿vale? Que pueden ser mejoras del arma o mejoras de stat, ¿vale? A su vez, el juego está descaradamente inspirado en el Castlevania, los primeros Castlevania de NES y Super Nintendo. Lo vemos por la estética de lo que tratan de hacer del personaje, que son todos personajes muy, muy de ese estilo, también los enemigos. Las armas son, una de las armas del primer personaje es un látigo, luego tiene un hacha con el mismo movimiento del hacha que tiene en el Castlevania, de plan se tira para arriba y cae con una parábola. Tiene el agua bendita que deja el fuego azul de Castlevania. Muy original. Tiene la cruz. Está totalmente basado en eso y en plagiar o homenajear con cierta gracia esos elementos. ¿Qué pasa? Cada uno de estos ataques tiene un patrón distinto. Es decir, el látigo ataque en horizontal, ¿vale? Luego, si volvemos a tener tres opciones, entre las tres opciones nos vuelve a aparecer el látigo. Cuando cogemos el látigo, hace un ataque para un lado y otro ataque para el otro, ¿vale? Uno para derecho y uno para izquierdo. Porque cada vez que nosotros elegimos un arma que ya tenemos, lo que hace es mejorarla hasta cierta cantidad de veces, dependiendo del ataque, ¿vale? Y esto puede hacer que se aumente o la cantidad de veces que se hace o que se reduzca el cooldown, ¿vale? Esto que es lo que hace, que nosotros tengamos que jugar precisamente y que nuestra estrategia sea ver cómo posicionarnos para hacer el mayor daño posible con las armas, tratando de tomar el menor riesgo posible, porque los enemigos te hacen daño al contacto, digamos, no tenemos que esquivar proyectiles ni más, un poco más adelante sí, pero ni siquiera son necesarios esquivar, porque prácticamente con cualquier arma se eliminan esos proyectiles, sino que lo que tenemos que hacer, sobre todo al principio, es evitar el contacto, ¿vale? Entonces, si estamos lo suficientemente fuerte, podemos ir de cara a los enemigos y se van a puto morir antes de que lleguen a hacernos daño, la gran mayoría, o si no, tenemos que ir un poco esquivando y posicionándonos de modo que le demos los suficientes ataques como para que mueran sin que nos lleguen a hacer daño a nosotros. Y luego va combinando, según ciertas mejoras con ciertas armas, una versión más tocha del arma, que lo que hace es otro tipo de daño, o aumenta el área de efecto, o aumenta los ataques y demás. ¿Las mejoras, Alexis? Sí, perdona, ¿se te quedan en la siguiente partida o las pierdes? No, las mejoras, lo que se te queda en la siguiente partida es cuando desbloqueamos un arma o una mejora nueva, ¿vale? Que no se nos queda como tal, sino que se nos queda es la opción de cuando nos dan a elegir entre las tres cosas que aparezca una de estas nuevas que hemos desbloqueado, ¿vale? Lo mismo pasa con los personajes. Haciendo ciertos objetivos se nos desbloquea el personaje, o mejor dicho, la posibilidad de comprar personajes, porque tenemos dos tipos de currency, dos tipos de economía en el juego. Una es la propia de la partida, que es la de estos puntos de experiencia que nos ayudan a mejorar el personaje en esa run particular, y otra es el dinero, que lo que nos permite es mejorar los stats con los que empezamos y comprar personajes nuevos, ¿vale? Como decirlo, las monedas son permanentes y los puntos de experiencia son propios de esa run, y lo que mejoremos ahí no queda, ¿vale? Luego el juego está dividido en distintas pantallas, que al pasar unos 20 minutos más o menos, sobrevivir unos 20 minutos, porque de eso el juego, de ahí viene la parte de Survivor, Vampire porque son como vampiros y Survivor porque sobreviven, digamos, no se han echado un brainstorming muy largo, digamos, habrán estado cansados ya a la hora de elegir el nombre del juego, pero básicamente es eso, es aguantar lo máximo posible. A partir de los 20 minutos se da por completado el nivel. A partir de los 30 minutos se da como ole tus huevos por haber aguantado lo máximo que te ha puesto. Al pasar eso, tenemos la opción de jugar un nuevo escenario en el que las mecánicas son exactamente lo mismo, pasa y cambia cómo están distribuidos o los los tipos de power-ups, porque hay unos pocos power-ups que podemos encontrar en el escenario. Llegado a cierto punto, desbloqueamos el mapa y el mapa nos dice dónde están esos power-ups, que son de los mismos que podemos elegir cuando nos da la ruleta, solo que sabemos que ya están fijos en ese lugar. Entonces sabemos que si tenemos, no sé, un mapa en el que hay uno de las mejoras, que son de ampliar el área de impacto de las armas, al cogerlo directamente ya nos aparece como una de las mejoras, y luego cuando nos dé la ruleta nos va a aparecer como opción para nosotros poder mejorarlo. Porque las mejoras que tenemos, así como las armas, no son indefinidas, creo que son 5 armas y 5 mejoras, ¿vale? Una vez que tenemos eso, ya dejan de aparecer, no aparecen más nuevas, sino que lo que nos aparecen es algunas de las que ya tenemos hasta que las maxeamos, y luego ya nos aparecen solamente bolsas con dinero o el típico pollito asado del Castlevania para curarnos vida, ¿vale? Este juego es... La música tampoco esperemos nada muy, muy maravilloso. Está ok, no sé si llega a ser muy repetitiva, pero es un juego como que se puede jugar prácticamente en automático, entonces es ideal a veces cuando estamos viendo algún vídeo o escuchando un podcast, tenerlo ahí, que requiere poco interacción. No al nivel de un Idler, digamos, no es un... por así decirlo, no es un juego de esos que son totalmente desatendidos, en los que el progreso va solo, pero sí, una vez que pasamos los primeros compases de según qué pantalla, ya el personaje es suficientemente fuerte para que con poca interacción, con estar un poco pendiente que no aparezca ningún boss, ya podemos avanzar sin necesidad de demasiada interacción, sino que más que nada estar atento estratégicamente a qué mejoras nos conviene ir poniendo según la situación que vayamos teniendo. ¿Vale? Lo dicho, este juego yo ahí revisé el mensaje. En el 30 de marzo le dije a Charlie que estaba desperdiciando su vida sin haberlo empezado a jugar todavía, porque es un juego muy para Charlie. Es al margen de ser feísimo, que le gustó mucho Loop Hero, creo que de hecho lo puso como su GOTY del año, en el que salió, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, que Loop Hero también es un juego que tiene la interacción más contada, que tiene toda esa estética muy, muy, muy retro. Retro con ganas, porque quitando algunos efectos de iluminación y algunos colores, podría ser de NES sin mayor problema. No podría, por la cantidad infernal de enemigos que te aparecen en pantalla, se fundiría cualquier consola de esa generación y de la generación siguiente y de la siguiente también, digamos, porque actualmente, digamos, por temas también de optimización, porque Vampire Survivor es un juego que hace un loco encerrado en su casa. No es algo que estemos esperando una optimización brillante, y es demasiada mierda en pantalla como para poder moverlo, pero es feísimo. Pero yo creo que Charlie sería uno de esos juegos que se encoca y que, otra cosa no, pero quedarse jugando hasta las 4 de la mañana como un enfermo, creo que lo daría, pero sin lugar a dudas. Un juego feo para un enfermo como Charlie, sí, tío, o sea, un tío feo y enfermo como Charlie. Un tío feo como Charlie, o sea, toda la familia, tío. Claro, sí, sí, nos estabas quitando. Pues Alexis, la pregunta clave, ¿cuántas horas le has echado? No, la verdad, muy muy poquita, porque se puede hacer súper rápido. En plan, te sentás, lo máximo, eso es lo bueno, que lo máximo que te dura una run son 30 minutos. Vas súper follado con uno de los ataques que hace que se detenga el tiempo, y hay otro que te genera un escudo que tiene un par de golpes, entonces se van congelando este enemigo a medida que se te recargue el escudo, y luego ya te apareció otro y más. Creo que lo máximo que se debe durar fueron 33 minutos o 32 minutos y medio, pero por lo general 30 minutos es el punto de cierre, lo cual hace que sea al final una partida que no se te va a extender. No es como decir un The Binding of Isaac, que yo me he hecho partida de 1 hora 20, por ejemplo, digamos, y tal. Sí, pero entonces, pero no digo eso, yo digo en total, sumando todas las partidas, ¿cuánto llevas? Claro, por eso, ¿cómo es? Muy poquito, yo he jugado solo 22 horitas. 22 horitas de nada, que podrían haber sido muchísimas, muchísimas más. 22 horas de 20 juego, minutos, ¿eh? De 20 minutos en 20 ayer. Minutos, sí. Ayer y partidas de 20 minutos en 20 minutos, venga. Avisados estáis, feo de cojones, pero es droga si os engancha. Y o cuesta 2 euros, así que nadie se va a volver más pobre por... dos euros bien amortizados, ¿eh? Sí, totalmente. Paldi, ¿eh? La pela es la pela. A ver, con lo que llevo son... Nada, la pela es la pela, y lo dice, está esperando a que los metan de oferta, ahí lo dejo. No, estoy esperando el Game Pass. Bueno, plataformas, creo que está en Android, pero porque lo leí, no lo he visto en Android, y Mac OS y PC. Ah, perfecto. De momento no está en consola. Bueno, vamos a saludar a Adri, que nos ha saludado en el chat, y a Pantar Retro, que dice, solo 22 horitas. Sí, hijo de puta, 22 horitas. Yo no sé qué concepto tienes para 22 horitas, que eso sea poco tiempo, porque 22 horas es mucho tiempo, desgraciado. Ah, pero un juego que es tanta droga, créeme que es poco. Yo, a ver si puedo ver acá no, lo que lleva... Son 22 putas horas, desgraciado. No, que se confirma en el chat que llevas 500 partidas de 20 minutos. O sea, las cosas como son. Exacto, exacto. No está en Android, lo acabo de buscar y no aparece por ahí. Vaya. Mejor porque te quedas sin batería si engancha tanto la mierda. Raylin, por ejemplo, del grupo Telegram, lleva 127 horas. 27. Tenemos que hablar, amigo. Cuando escuches esto, escríbenos por el grupo del Telegram porque tenemos que hablar. Tienes un problema y lo tienes que reconocer. Tienes muchos, pero este es grave. Bueno, pues vamos a dejar la droga. A ver, ya hemos hablado de Guardianes de la Galaxia. O sea, nos hemos ido... No, tranquilo, Batana Reto, nos seguimos en el programa. Pero vamos a dejar análisis de esto. Y vamos a pasar a la noticia. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, perdón, vamos a hacer bien la sección, como históricamente. Vamos a pasar... Pues que vas a preguntarnos a qué estamos jugando ahora. Pero no, sáltate secciones, Rudy. Esto es un minuto que ganamos ahí a reloj. Vale, pues nada, viva la magia del directo. Esto luego lo edito, sí, bueno, da igual. Chicos, ¿a qué estáis jugando? Contadme. Gracias, Ruiz, no me esperaba esa pregunta, tío. ¿Verdad que no? No, sorprendido estoy de que te sepa la sesión del programa. Mira esa tecnología punta, mira cómo cambia punta. Pero eso es manual, tío, me gusta más automático. Ya. Yeah. Mira, yo ahora estoy jugando al The Last of Us 2, que justamente... ¿No lo habías jugado? Empecé. No, lo tenía pendiente. Joder. Me cogió, no lo empecé de más, se me quedó ahí atrabancado. Y me lo empecé justamente el lunes, le eché una horita y algo. Tardé 7 días en volver a ponerlo, pero cuando lo volví a poner le eché 3 horas seguidas del tirón, que fue justamente hoy. Llevo 3 horas y algo enganchadísimo. Y a tirarle millas. Y sorprendentemente este va a ser el año de Nintendo Switch para mí, después de 2 años sin pasarme una puta mierda. Qué bueno. Y estoy jugando el 3D Land World, como se llame ese, Bowser Fury. Y ahí voy por la noche echándole un mundito y demás, que es sencillito, pues mira. ¿Pero el 3D Land o el Bowser Fury? No, el 3D Land, porque luego cuando acabe con ese voy al Bowser Fury, eso. Eso, juega a lo borracho, que guay. Alexis, a ver, entre el Vampire Survival, el Loop Hero y alguna... y el Binding of Isaac, ¿has tenido tiempo de jugar algo más? He estado jugando bastante poco para lo que venía jugando. Le estuve dando un poco al Vampire Survival. Le estuve dando también al Uber Rising, que está bastante entretenido. Pero tiene algunas cositas a considerar. Seguramente lo voy a seguir jugando porque tiene un poco de mierda de survival, de conseguir recursos, de construir porquerías y demás que siempre me flipan. Así que con ese seguiré. Con Vampire Survival también, digamos, porque al final es muy disfrutable saber algo que reunión chorra de 30 minutos que no se puede escapar y que uno puede ir con el cerebro en automático. Es ideal para tener abierto el Vampire Survival de fondo. Al de Binding of Isaac le estuve echando algunas runes, paradójicamente. Después probé Dwarf Romantic, que es un town builder o city builder con mezcla de tablero. No está tan bueno. Me había escuchado que era parecido a Islanders le pega unas cuantas patadas en el culo, pero seguramente un poquito más le daré. Y he estado intentando desempolvar el parche del cajón y darle al Kirby con el Yuzu a ver qué tal. El último, ¿no? Sí, el último. Me ha gustado muchísimo, pasa que me corre como la puta mierda porque tengo la gráfica que queda muy mal. Al final los juegos de Switch para los 2D tipo el Super Mario van muy finos, pero el Mario, ¿cómo se llama? El otro del gorrito. El Odyssey. El Mario Odyssey y el Kirby tardan mucho en cargar los shaders, luego van un poco a tirones y demás. Entonces no está siendo tan disfrutable. Pero me ha gustado. A mi hijo le flipa la demo, entonces creo que voy a tener que entregar el culo a las normas de Nintendo y sentirme estafado como cualquier jugador de Nintendo. Simplemente pagar los 50, 60 euros que pide esta gente y nada. Eso, tú sientes, ya verás cómo te sientes menos estafado cuando te lo pases, lo vendas y el siguiente te cueste 5 euros y ya está. Que yo lo defenderé hasta la muerte, es decir, me parece que no tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como otras cosas, pero a mí comprar un juego y que al cabo de un año valga 5 euros me toca los cojones lo que no está escrito. También, un juego que lleva mucho tiempo a pagar. Pero bueno, eso es debate para otro día. Mira, que nos comentan en el chat, que Ricky aquí ha pinchado en el chat. Tenemos a Banta Retro haciendo honor a Sonic, que nos comenta que está jugando al Prince of Persia de NES. Ahí, ojo tú al de NES. Oye, ya son ganas, tío, porque eso es tosco el control. Y en versión original, versión original. Sí, sí, pero hostia, es que era tosco. O sea, en su momento era muy revolucionario, pero es que era tosco, tosco, tosco. Pero bueno, ahí cada quien para gusto los colores. Y que también está jugando al primer Monster Hunter de PS2. Sí, yo lo estuve viendo en directo de los dos. Monster Hunter de PS2, joder. Es muy hijo de puta, pero es que el Monster Hunter lo estaba pasando mal nuestro amigo antes, muy, muy mal. No, hostia, es que además hoy en día estas cosas son... Como te mal acostumbras a los controles actuales, volver esas cosas... Claro, es que le pasó eso, tenía muy buen recuerdo el juego cuando era más chico, y luego cuando le tocó volver ya... Creo que igual había mejorado. Igual al colegio nunca son buenas, tío. Renuente exalumnos, no vayáis. No vayáis, en mi caso. Y nuestro patrono Adriano Bicho dice que se ha terminado el Trek to Shit, duras declaraciones, durísimas declaraciones del Trek to Shit. Ricky ya te constató que tampoco le pareció ninguna maravilla y dice que está dándole al Dead Space en el Game Pass, así que Adriano, a comprarte pañales, que nunca sabes cuándo vas a tener que, si te va a escapar alguna cosilla por un sustillo. No, si pañales tiene ahora mismo de sobra, ese es otro de los problemas. Pues ya está, Adriano, aprovecha alguno. Sí, conocido como Isaac Clarke el recadero, sí, bueno, no será el primer juego en el que haces de recadero, recadero al que desmembran por cada 2x3, pero bueno. Pues nada, yo no he variado mucho, no he tenido una semana en la que he podido jugar poquito, así que nada, no tengo nada que comentar, o sea, partida al Halo, no he jugado esta semana a Stronic con Alexis, cagada mía, y he ido jugando al Guardians de la Galaxia un poquito más, y el Pokémon que intento aún acabar de finiquitar alguna cosilla extra, pero nada más. Pañales tengo talla 0 y talla 1 a reventar. Venga, hombre, que sea. Si tomas aire, ahí y apretas, te entra, hombre. Si lo sabemos todos. Pues nada, señores, vamos a pasar ya. A pasar al, como decimos adecuadamente, al notición. Pues nada, en notición, pues mirad, chicos, os voy a pasar una imagen que se filtró de, la voy a pasar aquí por el chat de Twitch, de una conferencia, la última conferencia que hizo la gente de TCL, sí, que no lo sepa, es una pues gran fabricante china de muchas cosas, por ejemplo, televisores, creo que es lo que más suena que llegue aquí, en la cual, pues la típica cosa que muestran sus proyecciones a los próximos años de lo que van a estar haciendo, y pues la gente ya está diciendo, oye, que se les ha escapado datos que no tenían que haber enseñado, que era, por ejemplo, pues cómo va a ir las consolas, los nuevos ciclos de consolas, y podemos ver cómo te enseñan generación 8.5, 2017, Xbox One Series X, PlayStation 4 Pro, luego generación 9, 2020, Series X, Series S, PlayStation 5, y luego, ojo, 2023, 2024, New Series X, Series S, PlayStation 5 Pro. Y además adelantan especificaciones, tenemos que... Porque además ya lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? El 4K ni de coña, te están indicando que esta es la actual generación, son consolas que van a 2K, 60, 120, en cambio estas nuevas ya sí serían capaces de a 4K mantener esos 120, cosa que, pues como decimos, ahora mismo ninguna puede, y bueno, vendrían con la flipada de que tendría un output de 8K, pero bueno, eso va a ser más anecdótico que otra cosa. Tenemos eso, tenemos declaraciones ya de que, por ejemplo... Gotham Knights se ha cancelado la versión de generación anterior y han dicho, oye, lo sentimos mucho, pero es que lo hemos intentado y no rinde bien, queremos que el juego tenga máxima experiencia. Entonces, parece que ahora sí que sí, la Next Gen va a llegar, pero chicos, yo no sé cómo lo veis, si esto se cumple, que no es nada descabellado por fechas, que vamos a tener a finales del año que viene probablemente ya las nuevas consolas, cuando la mayoría de la gente aún no tiene consolas y casi no hay títulos. O sea, como este año no empiecen a reventar y a sacar títulos Next Gen, va a ser muy cutre y muy decepcionante que le saquen nuevas máquinas para no sacarles provecho. Así que se ha juntado una serie de cosas, pero a ver, yo creo que todos esperábamos, porque es lo que se esperaba, que fueran a salir estas versiones Pro. Esto, pues nada, parece que es bastante serio, no sería descabellado, no sé cómo lo veis, qué opináis, porque además es que es triste que a estas alturas de generación, que llevamos ya 2 años, pues no tengamos prácticamente juegos Next Gen. Hombre, yo creo que hay una proyección que pueda ser, no sé si real, ficticia o algo que ya se tenía previsto antes de todo esto, porque hay que saber cuándo es la fotografía, en qué momento se sacó, si es de ahora, fue de antes de todo este tema de la crisis que ha habido con componentes, tema COVID, etcétera, etcétera. O sea, ahí está el punto de inflexión, ¿sabes? El desconocimiento de cuándo fue esa foto, pues nos puede influir mucho, ¿no? Si es recientemente, me parece muy optimista que quieran hacer una renovación. Perdón, es una conferencia que dan en Polonia este mes. Pues sí, entonces, sí, abajo a la izquierda de la imagen dice mayo del 22. Me parece muy optimista que el año que viene, o dentro de año y medio, 2024, nos pongan consolas nuevas cuando ahora mismo PlayStation prácticamente no se consigue y Xbox Series X tiene un poquito más de recorrido, que se puede conseguir un poquito más. La que más te puedes pillar es la Serie S, así que dar el salto a Next Gen. Pero partiendo de esa base, que de entrada conseguir una consola es una puta odisea, y que no hay videojuegos para la nueva generación, no sé qué me vas a vender. O sea, ¿qué me vas a ofrecer que no me haya comprado ya para dar el salto? ¿Para qué? ¿Para qué voy a gastarme yo otros 500 pavos en una consola que no me va a aportar nada, ningún título ni nada? Sí, para jugar a Halo nuevo un poquito mejor, a 120 Hz o a una menos 10, que ya lo puedes hacer, obviamente. No lo sé, a qué están jugando las compañías, y mucho menos con el optimismo este de decir que vamos a lanzar una mejora de algo que no puedes ni comprar. Sí, la verdad que es un poco raro que se haya anunciado estando las cosas como están, estando las posibilidades de fabricar consolas como están, que eso ya lo hablamos hace un par de programas, que decíamos visiones optimistas y pesimistas de cómo se viene todo el mercado de hardware, pero el tema de la fabricación de todo lo que tenga que ver con semiconductores, el tema de las temas guerra, temas encierros, temas bloqueos, temas de todo tipo, no es que te están preparando precisamente un escenario muy favorable para que estemos discutiendo el año que viene una próxima generación, porque una próxima generación no es próxima generación. Un próximo lanzamiento intermedio dentro de la generación podría tener sentido de cara a los inversores, no sé, fabricar más consolas que no se pueden vender, quizás decir, bueno, y eso, los que las tienen actualmente las venderían para comprarse las nuevas, pero entonces los que están por detrás tratando hace 3 años a ver si van al supermercado, mejor dicho 2 años, a ver si van al supermercado y se pueden comprar la puta consola, que no hay en ninguna casa de electrónica ni nada. Lo único que suele haber de vez en cuando es una serie S, como dijo Rikis. El resto de las consolas, la puta Switch, pero se entiende a lo que me refiero, PlayStation 5 de ningún tipo, y la serie X ni de puta broma, no están, no se ven en las góndolas, no están en los estantes. Y lo único que hacen es, podría ser que esas personas lo compren de segunda mano, pero se pierden la posibilidad de venderles la actual. No se me hace muy difícil justificarlo, tanto por el lado de lo que hemos dicho, no hay juegos que actualmente pongan contra las cuerdas a las consolas de actual generación, o que justifique, digamos, decir, no, es que me hace falta la Pro, que es la buena, o la Series X Plus, a Knuckles, porque es la que va a poder servir para jugar al Forza con más cosas. La verdad que no, sería muy raro. No claro. Sería lo más raro que hemos visto, pero sí, es que choca mucho, porque dices, no estáis explotando las actuales, ¿qué coño vas a sacar algo más potente si yo no estoy esperando que explotes lo que me he comprado? Desgraciado. Es lo primero que salta, que es lo que estás comentando, Alexis. Mira, Adriano nos dice, la Next Gen llegó hace tiempo. Dice, Ratchet & Clank, Returnal, Deadloop, Demon's Souls, Miles Morales, Horizon Forbidden West, Sifu, GT7, Ghostwire Tokyo, Uncharted Legacy of Thieves Collection. Adri, lo siento, pero prácticamente de esa lista todos son los puedes jugar en la generación anterior. No, mentira. Ahí te digo ya, uno... ¿El Ratchet? Dos. No, digo que la mayoría, no todos. Dijiste todos, está grabado y lo vio todo el público. Sí, está grabado precisamente, he dicho, prácticamente todos, por la mayoría. Los cuatro primeros te digo que Ratchet es exclusivo, Returnal es exclusivo, sí. Deadloop es exclusivo. ¿Deadloop es exclusivo, seguro? ¿Eh? ¿Deadloop es exclusivo, seguro? Algo me dice que me la estoy inventando, pero yo creo que sí. ¿Verdad que sí? No, Deadloop no es exclusivo, mira a mí. Ahora me lo vas a hacer mirar, pero yo diría que no. Tristemente es lo que vemos, que pocos días. Se confirma, y el Ghostwire Tokyo también. Exclusivo PlayStation 5, lo confirmó Adriano Bicho, es una fuente súper fiable. PC no cuenta como consola. Vale. Pero bueno, la cuestión es que de esos, yo por ejemplo, Deadloop es un juego que veo que puede correr en generación anterior perfectamente. No es un next gen, porque lo hemos visto mil veces, que te sacan un juego exclusivo para una consola, pero es nueva consola por sacar ventas. O sea, realmente para mí, de los que le estaba comentando ahí, Ratchet & Clank y Demon's Souls son los únicos juegos que yo personalmente considero que una PlayStation 4 no podría tirar, por mucho que hagas recortes, tiene que hacer recortes demasiado heavy y que cambiarían mucho el juego. El resto y dos pepinos de juegos, hay que decirlo también. Sí, el resto para mí son juegos que claramente se pueden jugar en la generación anterior y me parece muy triste. Como decís, no hay planes de mejorar. A ver, lo que comentamos, esto se ha filtrado por TCL, que pues en todas las compañías ya tendrán datos de estas cosas. Siguiendo la línea, a mí no me extrañaría que lo vayan a intentar. Quiero decir, tenemos rumores de que Nvidia va a lanzar sus gráficas nuevas, las va a presentar este verano y va a sacar gráficas nuevas, y siguen sin poder abastecer el stock con las actuales. Quiero decir, la noticia esta semana ha sido que al fin están prácticamente al PVP las gráficas, al fin, después de que las criptomonedas llevan un mes pegándose la hostia padre. Entonces, show must go on. Quiero decir, cuanto más, yo creo que hasta las compañeras se están interesando, cuanto más histeria haya, cuanto más producto así, las van a poder incluso vender más caras, porque pues no van a tener más. Entonces, eso es ilógico, pero no tengo ninguna duda, porque el calendario cuadra y que lo vayan a hacer. Al menos espero que en este año que queda, año y medio, hasta que llegaran estas consolas, nos den motivos para comprarlas, porque si nos dan motivos todos salimos ganando. Es decir, que nos den juegos para que quienes ya tenemos la Next Gen, pues le podamos sacar suco. Sobre todo te mira a ti, Phil Spencer, porque la gente de PlayStation algunas cosillas han tenido, pero es que los de Xbox estamos pasando. ¿Por qué no? El año que viene es el año nuevo de Xbox, tío. Siempre el año que viene. ¿Cómo habló el fanboy de Nintendo que sigue esperando el Bayonetta 3 5 años después de que lo hayan anunciado. Este año Metroid sale. Metroid Prime 4, ese también. Este año sale el Bayonetta. Este año sale. Sí, con el Starfield también. Salen los dos, uno un día y el día siguiente el otro. ¡Pah, pah! Ahí de golpe. Y el Half-Life 3 también. Ando mal por culo. Todos los años son todos los próximos años son el año bueno de Xbox. Eso desde que se anunció la serie X es así y no cabe ninguna duda. A ver, pero chicos. No, digamos, volviendo al tema de las gráficas, es más entendible o es menos emputeciente, porque al final las gráficas sabemos que siempre, todos los años, año de por medio, hay generación nueva, el entusiasta que quiere lo último, vende la que tenía para comprar una nueva, no le cambia que si un juego, lo único que se va a poner es a poner benchmark para ver cuánto más rendimiento le saca, porque es un puto loco que se gasta 1.700 euros en una gráfica y le gusta hacer eso, pero alguien que dice, bueno, yo me gustan las consolas, ¿por qué? Porque sé que compro la puta consola y tengo 3-4 años que juego absolutamente todos los juegos, sale la revisión, vendo la que tengo, compro la revisión, tiro otros 3-4 años en los que puedo jugar absolutamente todo, y si no quiero hacer ese cambio de la revisión, no lo hago, y de todas formas compro todo, que le metan cuando todavía no ha podido comprar la generación actual una nueva, sería un poco va a crear un cuello de botella impresionante, porque si era difícil pillar ahora la PlayStation 5 y la Series X, si tienes ahora una Series X Pro y una PlayStation 5 Pro, las hostias por pillar estas va a ser alucinantes, va a ser un poquito más fácil pillar las otras, pero no tiene mucho sentido. A ver, chicos, para ir cerrando, tenemos esta semana State of Play, que veremos si hacemos retransmisión o no, y tenemos ya en breve, vamos a tener un montón de conferencias, que viene todo esto aislado. ¿Sois optimistas? ¿Vamos a ver realmente lanzamientos? Porque estoy hasta los cojones de presentaciones en las cuales no se saca nada en claro. ¿Vamos a empezar a ver cosas interesantes? ¿Sois optimistas? ¿Cómo lo sois? Contadme, iros despidiendo, contándome si sois optimistas o no de cara a estas presentaciones que tenemos este próximo mes de junio. Pues mira, de la de PlayStation sí que van a enseñar cositas que van a sacar este año. Sobre todo yo creo que van a decir la fecha del God of War Ragnarok, que va a ser la puta hostia. Y no sé si sacarán alguna novedad más o no. Ahí tengo ya mis dudas. Sé que a ver si ya se dijeran lo que está haciendo Naughty God, que ya eso sería la puta hostia. Y ahora se cae el mundo del estadio y demás. Que es lo único que yo diría que me apetecería ver. Algo de Naughty Dog, que desde The Last of Us, si no recuerdo mal, no está haciendo nada, lo cual es extrañísimo para todos que esa pedazo de compañía no haya anunciado absolutamente nada. Y de la de Microsoft, que espera, Ricky, pero volviendo a Play, tú me soltaste una idea que puede ser un bombazo. Ah, sí, yo lo tengo, es verdad. Y otra de las cosas que espero es el precio de PlayStation VR 2, que si está dentro de un margen que es asumible para mí, posiblemente acabe pillándomelo. Y sobre todo si llegan, te ponen el típico vídeo de alguien poniéndose los cascos y sale ahí un señor Half-Life, Alex o algo así, creo que se llama. No estoy seguro cómo se llama, pero creo sí, que Half-Life Alex, sí. Que es algo así, ¿sabes? No lo tengo bien claro. Yo directamente me rasco el bolsillo, instansol, la reservo en el game, a tomar por culo. Y el juego lo tengo que ver digital. Esa es la única pena que tengo, pues si no me lo compraba también en físico para tenerlo, tío. Pues es lo único que diría yo, hostia, me rasco 300-400 pavos en comprarme esta puta mierda para poder jugar a Half-Life. Que luego esas otras, ¿cuántas VR 2 habrá? Porque si no hay 5, ¿cuántas podré comprarla? Diría, bueno, ahora la duda que tengo. Como salga con el Half-Life, las vas a comprar por 1000 pavos, te va a salir más barato comprar con... Bueno, es que sí, pero jugar en casa y tal, eso no el verdadero vende gafas es el que dice Adriano, ese va a ser el que va a vender. Abandone tu VR, abandona toda esperanza de abandono ese, tiene el mismo futuro que sale en el PT, ¿sabes? ¿No? Y van igual de la mano, no vende el otro. Y nada, luego no sé si quieres que me comente algo de la sí, de Xbox, que ya es la semana siguiente. Ahí seguramente, segurísimo nos dirán que el Forza nuevo sale este año, porque es lo único que van a tener para este año, no van a tener una puta mierda más. Y a ver si ya por fin empieza a mostrar gameplays, tío, de juegos. Por el año pasado, que si el Fable está en desarrollo, de puta madre no hemos visto nada. Que si el de los zombies me da igual, el de Status de KI3. Y un par de cositas más, que dices tú, coño, dime algo, muéstrame algo. Lo más probable, y esto ya me tiro a la piscina, es que vayan a acabar la conferencia con un tal Gears of War 6, sí, ¿vale? Exclusivo de Next Gen y tal, y te dirán noviembre del año que viene, con suerte. Hay muchos rumores también de un remaster remake de varios Gears of War, aprovechando el lanzamiento del 6. A lo mejor, tío, lo sacan, y no te extrañe que sea también juego de este año, tío, porque ya se estaba rumoreando ya desde un par de años, año y medio. Y es el típico juego que te lo sacan, te complementa y dices, hostia, pues me lo pillo, tal, no sé qué, los tres primeros sobre todo, y el cuarto, que no me acuerdo, el Judgment creo que se llamaba, o algo así. Y seguramente lo saquen y lo pillas, no, lo coges de Game Pass y te lo juegas, obviamente. ¿No? Ya ves, rejugar eso en buena definición para sacarle provecho a las consolas nuevas, puntazo. Sí, sobre todo con el remake que hicieron el primero, el remaster. Sí, está guapísimo. Está muy bien llevado, ¿eh? Aunque se les fuera flapa con la dificultad, ¿eh? Yo tengo el trauma, Ricky, tú te acuerdas. El modo locura, eso no era locura, era hiper locura. Porque eres un manta y no te lo sabes pasar, tío. Yo me Si lo estás jugando contigo. Con todas las chapas, que me sé dónde están todas las chapas del juego. Que lo estás jugando contigo, gilipollas. Que no podíamos pasar de la primera cobertura, que era una locura. Pero eso fue en el 5, no en el remaster. Ah, sí, es verdad, en el 5, era verdad, verdad. Pero y aparte teníamos a alguien que llevaba un robot. No quiero nombrar a Baque, pero el robot se moría siempre. Dice que me estaba riendo mucho, perdonad, es que el comentario de Adriano Bicho es buenísimo. A Muniki, cuando escuches esto, es un saludo para ti. Dice, PlayStation VR 2, mete Pornhub Premium en el Plus y a Muniki no vuelve a aparecer en el podcast. Sí, a Muniki va a emergencias a que le pongan trombocit. Alexis, cuéntanos tú cómo ves el futuro con estas conferencias este mes de junio. La de PlayStation... Espero quizá que digan esa fecha, la del God of War, la del nuevo God of War, pero como todavía no me terminé el anterior, no tengo prisa para que salga el nuevo. No espero mucho más de quizá algo vistazo de algo del, como dijo Ricky, que lo está haciendo Naughty Dog, que lleva un tiempito parado, que no es la forma de trabajar de Sony con esos estudios, estar todo el tiempo bombardeando, pero tenemos a Insomnia que está haciendo 28 juegos al mismo tiempo y Naughty Dog que no se sabe nada desde Last of Us 2. Entonces quizá es momento para tener alguna novedad al respecto. De Xbox no hay ningún juego que esté esperando. Creo que sí, lo más interesante sería ver algo del este nuevo Gears of War, si es que tienen, o un remaster de Gears of War. Pasa que yo no soy fanático de la saga. De hecho, el primero ya de por sí no me gustó. Creo que del primero salté directamente al 5, que ese sí me pareció entretenido, que lo jugué ya con la Series S. Pero no soy un fanático ni mucho menos de la saga. Quizá anuncio que puede ser interesar de Microsoft vendría más por el lado de Bethesda que de la novedad, pero es que yo no creo que ni Bethesda ni Arcane saquen mucho más de lo que ya hemos visto, quizá un par de imágenes más de algún trailer y tal, pero no los veo con alguno de estos juegos de los más esperados para este mismo año. El que sí estoy esperando mucho, y es realmente de estas próximas semanas el único que tiene algo que pueden anunciar que me interesa, es el Wolfson Direct. No voy a decir que van a presentar Silksong, porque Silksong ya es aburrido, hay que esperar a los direct. El momento para hacer los memes de Simpsons son los Indie World y los Nintendo Direct. Como no hay ninguna de las dos cosas, no ve preciso, pero sí dijeron que iban a hablar de Terranil. En principio está confirmado, a ver si tenemos una fecha. Es el juego que más espero para este año, y el año pasado jugué la demo, jugué muchas veces la puta partida de demo, porque el juego está muy entretenido, y a ver si ya nos dan una fecha de eso. Pues nada, yo sí que espero que Sony siga, mantenga la línea, porque Sony es capaz de mantener siempre un ritmo bastante constante de lanzamientos. En eso lo cuidan bastante y históricamente han cumplido bastante, excepto algún momentillo puntual. Y sí que, como, bueno, poco más de lo que ya ha comentado Ricky, en Xbox coincido con vosotros en que, por desgracia, van a salvar el culo con los remakes del Gears of War y alguna cosilla al Forza, pero vamos a tener que seguir esperando. Gran novedad, al fin, el cooperativo del Halo. O sea que vamos a tener que esperar hasta el año que viene para ver juegos. Y lo que faltaría por comentar, que lo ponía Adriano Bicho, dice, oye, Nintendo, bueno, yo creo que Nintendo anunciará, como siempre, dos semanas antes o tres días antes un direct, y harán su direct en verano. Tienen muchos juegos pendientes que lanzar para este año, porque tiene Splatoon, Bayonetta, Metroid y alguno más que me estoy dejando así importante, así el Mario & Rabbit 2. Bueno, hay unos cuantos que están ahí que tienen que anunciar ya y que supuestamente son todos para este año. A ver, y las si noticias no... del puto Zelda también, ¿no? Por lo menos el nombre. Dar algo más. Sale para marzo, el año que viene, era, ¿no? Zelda es para el año que viene. Sí, pero este año no, pero debería. Pero no han concretado, exacto, Adri, también el Xenoblade, el nuevo Xenoblade también. Quiero decir que hay mucho contenido y estamos a 5, ya estamos casi medio año pasado y no han lanzado prácticamente nada. Entonces, pues tienen que ya. Si lanzan un direct este verano, a priori va a ser potente porque van a ser todos estos juegos de uno tras otro. Y lo otro que pone, que sí que es muy importante, es el tema del hardware, porque Switch ya está arrastrándose, entonces sigue vendiendo muy bien, Yo no sé si para este verano anunciarán algo, pero si no lo anuncian este año, yo estoy seguro que el año que viene, como muy tardar, anuncian consolas, y no es que el año que viene sacan ya otra consola, porque es que Switch ya no puede, y este arreón de juegos precisamente que estamos viendo, a mí me da que ya va a ser el último arreón de juegos para Switch. O sea, Switch nunca pudo, Rudy, no es que ahora no pueda, es que nunca pudo. No, no, Switch ha podido, pero a duras penas, y ahora ya no puede. O sea, el Pokémon el último es una muestra de que, a ver, que sí, Game Freak lo podía haber optimizado mejor, pero que no da para más. Entonces, yo sí que creo que este es el último arreón de Switch, y ya de aquí no van a tirar más. Entonces sí que no sé si anuncien hardware, no creo, porque con todos estos juegos se pisarían, pero que ya para la próxima que hagan algún anuncio, entonces ya sí que sí. Es básicamente año que viene Breath of the Wild 2 con consola nueva. Y con eso ya tienen 20 consolas. Pues nada, chicos, ha sido un placer teneros por aquí, estar por aquí otra semana más. Me gusta esto de estar aquí también comentando lo que nos comentan en el chat, así que antes que nada, Banta Retro y Adriano Bicho, un placer teneros por aquí, gracias por haber estado y por vuestra participación y vuestros comentarios. Y nada, Ricky Knight, a ti sí que, como siempre digo, un placer enorme. Al resto que está mirando y no habla, no le dices nada, ¿no, Rudy? ¿A quién? Al resto de oyentes que tenemos, tío. Bueno, he dicho los que han comentado en el chat, que no me he puesto a mirar quién más hay que no ha comentado, que hay más gente, pero detalle, no han dicho un nada. Un detalle, Rudy, con la audiencia, tío. No la echas a perder como la echas a perder hace 2 años o 3. Ay, has aprendido de los errores, ¿eh? Has aprendido, bien, bien. No, no me retracto de mis palabras, volvería a decir lo mismo. Bueno, pues di tus últimas palabras, despídete. Pues nada, nos vemos la semanita que viene, a ver si a Moniki trae a X personas con X empresas con las preguntas X censuradas. Ahí lo dejamos. ¿Has dicho 3X por algo? Sí, por Shoshu. Y nada, chicos, en principio nos vemos la semanita que viene, que estaremos hablando de... No, porque si hacemos una entrevista no hablamos de State of Play. Adiós a la entrevista, hasta dentro de 3 semanas habrá entrevista. Prefiero hablar de lo que nos presente de Sony, que va a ser humo. Bueno, oye, a lo mejor podemos plantear intentar hacer un directo con State of Play. Y ahí lo comentamos todo. Ya lo hablamos, lo valoramos. Sí, yo no te voy a despierto a las 12 de la noche para comentar algo de Sony en la vida, chaval. No te levantas ni para ver Nintendo, vas a ver Sony. Bueno, hacer que hagamos incluye a mucha gente. Y no tiene que estar todo el mundo presente. Alexis, despídete, muy buenas noches. No te preocupes, que jugaré a los trineros otra vez contigo, no te preocupes. Vale, a ver, buenas noches, gracias a todos los que se pasaron por acá. Me retracto un poco porque sí que el año pasado Microsoft fue muy bueno, pasa que no le interesó a la gran mayoría o una buena parte del público, pero el año pasado tuvimos un nuevo puto Age of Empires, tuvimos un puto... Palo. Claro, tuvimos... Forza fue un año... ¿Qué Forza tuvimos? Ready. Te cuelgan los huevos. Ya tenés los pelos blancos de los huevos para seguir haciendo un chiste. Pero te voy a dar el gusto. El Forza 5. El culo de la 5. Ahí está. Contento se quedó y a gusto. Entonces sí, el año pasado sí que fue un buen año Microsoft. Pasa que quizás no era para todo el mundo. Y nada. Veremos la semana que viene con qué estamos, y con entrevista o con direct, o con las dos, o con ninguna. O con ninguna. esto es Indie Podcast, señor realista. Es verdad, fallo mío, que hoy es el día de Canarias, tío, y no estamos celebrándolo aquí como se merece. Pues venga, a descorchar el tarro de mojo picón y a saco para beber, para adentro. No, hombre, con ronito, unos ronitos, areuca, cositas así... Pues nada, señores, me despido, un placer. Mira, también va que aquí está comentando que dice que llega tarde, madre mía, qué paquete. Sí, has llegado tarde, amigo. Bueno, pues nada, ya en formato podcast, ahora le das a repetir y lo escuchas entero. Adriano dice, más Clipper y Ambrosía y menos Hacendado. Ah, joder, Adriano, estás a tope, Sí, sí, bueno, pues nada, que esto ya se queda para el chat, señores, que tenemos que cerrar, que es muy tarde. Pues nada, otra vez, muchísimas gracias a todos los que estáis en el chat, muchísimas gracias a Alexis y Ricky por estar aquí, y nos vemos en principio la semana que viene, con lo que sea, con algo vendremos. Hasta luego. Adiós.